La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa Sueños Posibles junto a Irene Antinori y Fernando Tevele. Hoy es el último programa del año y si bien el último programa del año será la semana que viene el primer programa del año, todo tiene su significación. Los ciclos se abren, los ciclos se cierran y creo que vale la pena dar cuenta de eso. Este programa nace hace varios años ya pasamos a las 150 emisiones, a partir de una masacre desgarradora, de la cual hoy se cumplen justamente 9 años. Es decir, el último programa del año coincide con la masacre, con el aniversario, el 9º aniversario de la masacre de Cromañón. Y este programa lo empezamos hace varios años, junto con un familiar, una víctima, porque los familiares también son víctimas de esa masacre. Y inauguramos entonces lo que llamamos la lógica Cromañón. La lógica Cromañón es una lógica que niega absolutamente todo lo que podamos decir como prevención, como anticipación, y espera, yo diría perversamente espera, la catástrofe, la crisis, y luego que la catástrofe se produce, aún aparece otro mecanismo que se llama la desmentida, la negación, la proyección, patear la pelota afuera, pero no afuera de la cancha, afuera del estadio, afuera de la ciudad, cuanto más lejos mejor. Cortes de luz, el jefe de gabinete de ministros dice que apenas un 1 o 3% como máximo está afectado, a 2 cuadras de la retaguardia está cortada la calle y hay fogatas. Y viniendo para acá tuvimos que sortear varias de estas fogatas y realmente me daba la sensación de que la gente, las personas, la gente que vive, que palpita, ha sido reducido a una especie de primitivismo subjetivo. Los pueblos primitivos se congregaban alrededor del fuego. El fuego fue esa arma nueva que permitió el pasaje y el progreso de estadios de la cultura, por ejemplo, la cultura carnívora, a la cultura donde se privilegiaba la agricultura, donde se aprendió a cocinar los alimentos que llevaban un tiempo. Esta idea del tiempo también le introduce el fuego, porque los alimentos para cocinarse, para ser más tiernos, más sabrosos, necesitan tiempo. Bueno, el fuego congrega hoy a los vecinos que prenden cartones, gomas, para apelar a otros dioses, que son los dioses energéticos, los dioses de los funcionarios, los dioses de los entes reguladores. Primitivismo al cual han sido reducidos, que va más allá de la reducción a servidumbre. Va a haber que crear una categoría que es reducción a primitivismo. De eso vamos a hablar hoy, junto con uno de los que fueron también víctimas de la masacre de Cromañón. ...30 de diciembre de 2014... 9 años de la masacre de Cromañón, y estamos en comunicación con José Iglesias. ¿Cómo te va, José? ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sé que es una fecha... Mi tiempo es tuyo. ¿Cómo? Mi tiempo es tuyo. Bueno, te lo agradezco muchísimo, mío y de este querido programa que vos empezaste a conducir conmigo hace varios años y que se lo debemos a la lucha de los familiares de Cromañón, porque justamente la idea de este programa nace en reuniones en tu casa. Para empezar a charlar, José Iglesias, no solamente padre de Pedro, masacrado en Cromañón, sino abogado, querellante de varias familias, ¿cómo dirías hoy que está la situación del movimiento Cromañón, lo que en algún momento llamamos movimiento Cromañón? Mira, el movimiento Cromañón tiene las bajas propias de 9 años, bajas en el sentido de la caída de ánimo, el desgano, el volverse sobre sí, tiene eso, y la militancia que continúa en algunos otros que nos dejamos, y bueno, que cuando hace falta convocar al resto, bueno, los que están desganados se ganan de fuerzas y vuelven, y bueno, aparecen en algunas fechas y nos volvemos a juntar, etcétera. Lo que sí anima todo este movimiento Cromañón es el objetivo del primer día, que era lograr que no se repitieran las causas, o no se repitiera la lógica de Cromañón, y fracasamos, pero vamos a seguir peleando. Fracasamos, hoy yo le decía a alguien, fracasamos incluso en que se mantengan los carteles de salida de emergencia, lo más elemental. Aquello que abundó en enero o febrero del 2005, ya ni hay carteles. O sea, lo cual revela el éxito de la lógica de Cromañón. Cuando vos decís fracasamos, yo me permitiré una pequeña corrección. Creo que por ahí seguimos siendo derrotados, porque para mí el fracaso es derrotarse a uno mismo, y creo que vos y muchos otros compañeras y compañeras que estarán ahí no han sido, ustedes no se dejaron derrotar por ustedes mismos, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor, como bien decís, la correlación de fuerzas sigue siendo de un cinismo absoluto de un lado y de una convicción militante del otro, ¿no? Pero seguramente el fracaso quizás sea de los que no pudieron escuchar ni entender nada de todo esto que pasó, ¿no? No, es cierto, quizás el término es fuerte, pero lo cierto es que también es muy fuerte el costo. Son 194 chicos, uno dice, si se mueren 194 personas, algo debe cambiar. Y lo único que cambió es, te diría, el lenguaje. Hablamos de lógica de Cromañón, común de la gente cuando tiene que hablar de algo que responde a la lógica de Cromañón, dice esto es como Cromañón. Pero lo que produce la lógica de Cromañón sigue estando. Entonces uno siente esa sensación de bueno, no de que la pelea sea en vano, ¿no? Pero de que el discurso nos derrota. Y de alguna manera también, una más allá de lo que viste hoy cuando llegabas a la retaguardia y de todos esos piquetes y demás, hay un gran proceso de desmovilización contra el que hay que pelear, que hoy la gente se moviliza por los cortes que responden a la lógica de Cromañón, etcétera, pero porque se le apagó la luz. Ahora, si se le apaga la luz al vecino, o sea, si se me muere mi hijo, a lo mejor, viste, si mueren chicos o grandes en la tragedia de Once, y lo miramos por televisión, ¿no? Entonces las cosas se siguen repitiendo. Y en ese sentido digo que la lógica de Cromañón parece que ha triunfado, ¿no? En esto que vos decías de patear la pelota afuera, bueno, parece que lo estamos ayudando en esto, ¿no? Estamos hablando con José Iglesias, que además de ser padre de Pedro, masacrado en Cromañón, él también, como todos los familiares y sobrevivientes, son víctimas, pero además es el abogado querellante de la mayoría de las querellas de familiares. Y estamos justamente compartiendo, dolorosamente, por cierto, esta diferencia que a mí me gusta hacer, por ahí algunos pensarán que es bizantina, entre fracaso y derrota, ¿no? Creo que la cultura represora quiere que todos los que la enfrentan se sientan los fracasados, los perdedores de la historia, ¿no? Cuando en realidad vamos a ver quiénes pierden realmente. Ahora, señalaste algo que yo comparto, ¿no? Generalmente se movilizan los afectados directos, ¿no? Es tan cruel este corte de luz que con diferencia de 20 metros, algunos siguen disfrutando del split. Hoy le contesté un Twitter a Gabriela Michetti que sugería que poner por solidaridad el split a 26 grados, ¿no? Como una manera de ayudar a los... Y evidentemente esto no tiene un efecto en la realidad, ¿no? O sea que con 20 metros, parece como una franja de Gaza, ¿no? En 20 metros hay personas que están sin ninguna posibilidad, incluso de agua, porque la electricidad es agua, o alimentos, y 20 metros para allá están disfrutando las bondades del capitalismo serio. ¿No crees que esto es una crueldad accesoria, además de la propia desgracia, ver que el otro es indiferente a esa desgracia y que además sigue disfrutando una cierta bonanza? Sin duda que es una crueldad accesoria y en realidad desnuda un modo de pensar la ciudad, de pensar la relación de los ciudadanos entre sí, de pensar la política y además un modo de espectáculo. Yo veía la conferencia de prensa del jefe de gobierno en el centro de, no sé cómo corno lo llaman, esto que es consecuencia de Cromañón, el centro de emergencias, donde en realidad lo único, todo pasa por aparecer al lado de alguien que está vestido como si fuera un rescate. Y después desaparece la imagen. Y estoy seguro que si hay que rescatar no hay nadie, como nos pasó a nosotros el 30 de diciembre del 2004. Y eso también es cruel, porque en definitiva, además de las cuadras que nos separan del que tiene agua y el que no tiene agua, le miento con una imagen. O sea, puede haber personas que se digan, bueno, ahora hay alguien que está al frente de la emergencia. No, eso fue una foto, desapareció. Por eso bastante me hace acordar estos días a lo que vivimos el 30 de diciembre de 2004, más de ser 30 de diciembre, ¿no? Lo vivimos en un contexto muy parecido, en emergencia, de otro tipo, etcétera, pero que, con las mismas reacciones, ¿no? Y con una movilización rara, no sea la del propiamente afectado. Es un 30 muy jodido, ¿no? Sí, no, desde ya, y además esto de imponer la solidaridad desde los dirigentes, ¿no? Que me parece aberrante, ¿no? Porque funciona ya casi como un taparrabo la solidaridad, es un sentimiento muy profundo que nace de compartir la vida y no puede ser impuesto como moneda de cambio frente al desastre, como si todo se resolviera con un grupo de autoayuda, ¿no? Ahora, también me pareció patético lo que dijo el jefe de gabinete de ministros, ¿no? Capitanich, diciendo que solamente un 1 a 3% de las personas estaban afectadas, ¿no? Bueno, a mí me parece patético el ministro, me parece patética la respuesta del poder frente a esta situación, que más que patética en realidad es transparente, transparenta los intereses, transparenta qué hay detrás de todo esto. Entonces, tiene que ver con eso que vos decías de la lógica de Cromañón, cuando me ocurre algo, bueno, pateo la pelota afuera y lo disimulo. Entonces vamos a decir, ahora es un número relativo, muy pequeño, y en realidad vivimos en el mundo de la luz, pero los que están apagados son unos pocos. Eso es como decir, bueno, en Cromañón había una guardería. Tengo una pregunta porque vos este tema lo conocés bien. ¿Vos crees que el ibarrismo será contagioso? No entendí. Si el ibarrismo será contagioso. ¿Si el ibarrismo es contagioso? Sí. Sí, primero es una enfermedad, eso está perfecto. Sí. Yo no sé si es contagioso si no forma parte de un modo de hacer política. ¿Viste? Bueno, como hablamos de la lógica de Cromañón, el ibarrismo es otra lógica muy propia de un progresismo, enferma desde ya, y bueno, sí, desde ese punto de vista seguramente que es contagioso. José, buenas noches. Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Hola. Hola. Sí, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás, José? ¿Cómo estás? Mira, yo quiero recordar y te voy a pedir apelar a tu memoria, pues yo no me recuerdo mucho la consigna cuando cantábamos que a los chicos nos mató la corrupción. ¿Vos te acordás ese canto? Mira, se me va mucho el sonido, no sé si... A ver, yo quería apelar a tu memoria porque la mía me falla, y yo me acuerdo cuando marchábamos y gritábamos que a los chicos los mató la corrupción. ¿Te acordás de cómo era ese cántico? El que justo, si vos me apelás a mi memoria, la mía sí que es flaca. No los mató el rock and roll, no los mató el rock and roll, los mató la corrupción, es más o menos así. Ni las bengalas, ni el rock and roll, a los chicos los mató la corrupción. Bueno, ¿por qué traigo esta consigna? Porque yo personalmente opino que esto es parte de la corrupción, lo que está pasando con justamente la falta de mantenimiento de la luz, y que es parte de todo un gran complejo, una maquinaria, porque cuando los fondos no son destinados a los ciudadanos a prevenir, ocurre que son desviados para la corrupción. ¿Vos qué concepto tenés de esto? Estoy totalmente de acuerdo. Yo hoy le decía a algunos medios que cuando hablo que Cromañón se repite, en esto de los cortes de luz es una manera de ver el mismo esquema de Cromañón. Es una crisis advertida, advertida, alertada, desoída de la alerta, tiene los mismos ingredientes, hay empresarios corruptos, hay funcionarios corruptos, hay víctimas, y luego hay explicaciones estadísticas o de otro tipo que diluyen la responsabilidad y que dicen, bueno, la culpa fue de, qué sé yo, de Putin, no de acá. Creo que es el mismo esquema, ¿no? El mismo esquema, es una manera de reproducirlo. No sé si te contesté con eso. Sí, totalmente. José Fernando, ¿cómo te va? A ver, ¿sí me está escuchando? ¿Me estás escuchando, José? Perdón, se me va mucho el sonido. A ver, ahí, si nosotros te escuchamos perfectos. Te saluda Fernando, ¿cómo te va? Me parece que no va a ser posible, ¿eh? Sí, él tiene problemas con la señal. Nosotros aquí lo escuchamos perfecto, pero vos no se escucha. Ahora sí te escucho. Bueno, José Fernando te saluda. Por lo que yo te conocí en el primer año de programa, después de lo que sucedió, después de la pérdida de un hijo, que todos coincidimos en el, es un lugar común decirlo, pero todos coincidimos en lo peor que le puede pasar a un ser humano, te adivino o te reconozco un tipo optimista, digamos, ¿no? Porque si no, ¿cómo sobreponerse a una situación así? Y en el hacer que te vimos hacer justamente, no me quedó esa imagen de un tipo optimista a pesar de todo. Y recién te escuchaba, ¿no? Con este diagnóstico de la gente saliendo porque le cortaron la luz. ¿Se te ocurre pensar qué tendría que pasarle a esta sociedad para que reaccione en conjunto y no individualmente? Digo, porque con todo lo que pasamos ya, hasta el terrorismo de Estado en adelante, a mí no se me ocurre que... A mí tampoco, no. Yo lo estoy haciendo la de café, veo el diagnóstico, pero no sé cuál es la solución. Y me preocupa la naturalización de todas estas cosas, ¿no? Porque creo que estamos afectados de un ombliguismo fenomenal. Nosotros en la lucha por Cromañón, una de las cosas que reclamábamos era que 194 fuese un límite, no un número. Y no. Y entonces vos decís, pero la puta, es que 30.000, 150, 194, 55, da lo mismo. Son sumas, números. Mira, nosotros hicimos una actividad que la hicimos, la estrenamos hoy, que eran 194 espejos pintados. Y el artista que trajo la idea dice, cuando me puse a pintar los 194, me di cuenta de la dimensión. Claro, uno dice un número y sin embargo esta sociedad tolera eso. Yo la verdad no tengo idea. Pero me parece que, desde ya que es para un médico psiquiatra, por eso está ese programa, no sé qué hay que hacer con esto, pero es muy preocupante, muy preocupante. Mira, José Iglesias, con él estamos hablando, querellante, abogado de varias querellas de la mayoría de los familiares de Cromañón, pero además él también víctima, ya que su hijo Pedro fue uno de los masacrados en esa noche horrenda. Yo creo que hay un ejercicio de lo que yo llamo la cultura represora, con un afán de síntesis, de permanentemente desmentir la realidad. Cuando a vos te dicen que algo no está hirviendo, sino que está apenas tibio, vos te quemás. Ahora, ¿quién te dice que está apenas tibio cuando está hirviendo? ¿Un perverso, un cínico, un atorrante? ¿O alguien que a lo mejor también cree que está apenas tibio? O sea, un delirante, ¿no? Y yo hace muchos años que hablo ya del alucinatorio social, ¿no? Social y político. Creo que lo que vos señalás, la pregunta de Irene, la pregunta de Fernando, tiene un poco que ver con eso, ¿no? O sea, evidentemente el poder político se encarga de decirnos que el agua está tibia cuando está hirviendo. Entonces nos quemamos sistemáticamente sin remedio, y cuando vamos al Instituto del Quemado encima están de huelga, ¿no? Entonces creo que es una batalla cultural que yo personalmente creo que ustedes, los sobrevivientes, los familiares, siguen dando, y que es muy necesaria. Es una batalla. Y en esa batalla es probable que la sensación de fracaso llegue con demasiada frecuencia. Sin embargo, creo que los verdaderamente fracasados seguramente son esos familiares que, como vos decís, han dejado de luchar, se han entregado. ¿Hay muchos de esos casos? Hay bastante, sí, hay bastante, pero bueno, yo lo entiendo, porque levantarse y volver a... Es complicado, ¿no? Es complicado porque se mueve absolutamente todo, ¿no? Es que uno sale a militar por una causa, uno sale a militar primero con una ausencia, y ese es el... O sea, nosotros no salimos a la calle por la creencia en una idea. Salimos a la calle porque nos mataron un hijo, y después a partir de ahí articulamos una serie de ideas. Bueno, la ausencia del hijo sigue estando, y esa ausencia a veces pesa mucho y hace que gente se caiga de distintas maneras. Una de ellas es movilizarse, y entonces hay que arriarla y traerla y cuesta y demás. Yo no, en realidad yo a ellos no les atribuyo el fracaso, y en realidad un fracaso, cuando yo hablo de fracaso, no es una desmovilización, es un diagnóstico. Vamos a tener que seguir subiendo una cuesta. Como cuando empezamos, nosotros podíamos decir, y la verdad fracasamos, teníamos los organismos de derechos humanos en contra, éramos la lacra que venía a tocar a la estrellita del progresismo, y qué sé yo, siempre tuvimos las cosas en contra. En realidad, cuando llego fracaso, es un diagnóstico, y tengo claro que tengo una cuesta y la voy a seguir recorriendo, la vamos a seguir recorriendo. El año que viene vamos a seguir haciendo cosas. Pero en realidad es eso, un diagnóstico. Bueno, desde este programa de radio que tanto tiene que ver contigo y otras cosas, yo siempre me acuerdo que en una de las marchas que estábamos caminando juntos ahí por la avenida Corrientes, a mí me apareció la idea de mi anterior unipersonal, Sueños Posibles, que finalmente es el que le dio el nombre a este programa, ¿no? Y creo que Sueños Posibles se mantiene en su humilde espacio, pero combativo y consecuente y coherente. Y bueno, no estamos allá porque estamos acá haciendo el programa, ¿no? Y creo que todo este año tenemos que preparar un 10º aniversario que sea realmente una fuerte interpelación a esta cultura represora que sigue asesinando con una impunidad digna de mejores causas, ¿no? Y con la desgracia que aún hoy los boliches no se siguen auditando, y nos contaban, por ejemplo, ayer lo de la fiesta de la espuma, que se hacen en boliches, donde los pibes, si no hay otro que los rescata, mueren ahogados. Sí, se pasó de un control así reactivo, que como todo lo reactivo es efímero, a esto que señala Irene, que vuelve así una especie de vale todo hasta la próxima desgracia. ¿Vos en este momento dónde estás físicamente, José? En este momento estoy con mis hijos, estamos por cenar, en un lugar con mucho ruido. Bueno, de todas maneras, José Iglesias, te mandamos acá, todos los que hacemos este programa, un fuerte abrazo. Sabés que esta causa también es nuestra, y trataremos en este año que empieza hoy trabajar muy juntos para poder realmente que un 10º aniversario sea realmente una marca fuerte en esta lucha. Desde ya el 7 de junio te invito a una actividad en la cooperativa, que es el Día de la Gratitud Militante. Ahí quiero que los compañeros, bueno, va a ser un gusto, y bueno,

cuando miles de personas fueron afectadas y se quedaron sin luz y sin agua, desde personas mayores hasta familia con niños pequeños, teniendo que soportar situaciones inhumanas de extremo calor por los cortes de energía por parte de las compañías proveedoras de servicios. Volviendo al tema de las fiestas de fin de año, tanto en Navidad como en Año Nuevo, se programan encuentros familiares que pueden a veces más tener que ver con un mandato que con un deseo. En el peso que tiene la familia como institución, a veces no hay amor o protección. Y cuando hay conflictos familiares o cuestiones históricas, estas reuniones pueden no ser placenteras y ocasionar malestar. También son momentos de balance personal, como puede ser el deseo de estar acompañado ante la soledad, de tener una pareja o la ausencia de hijos. Y en esta época del año pueden ser vividos con mayor pesar. Desde la clínica observamos mayor cantidad de depresiones e internación. Otro factor que podemos mencionar es el tema de los regalos navideños. En los niños puede generar mucha ilusión la elección de los regalos y puede ser motivo de celos y ocasionar tensión en los adultos. Es importante instalar la tolerancia a la frustración en los niños. A veces hay determinados objetos que tal vez no se pueden adquirir. Rescatar en ese caso la equidad. En el adulto estas elecciones pueden provocar ambivalencia y malestar en cuanto a cómo nos representan los regalos desde lo simbólico y lo emocional. A veces en familias numerosas o ensambladas se multiplican la cantidad de compromisos, tanto como la presión por la compra de los regalos, en donde es bueno discriminar que es más destinado para los niños acorde a las posibilidades de cada familia. Muchas gracias por escucharme. Felices sueños posibles. Bueno, estuvimos hablando, no sé si tendido, pero bastante largo, con José Iglesias, que fue una de las personas con las cuales comenzamos este programa. Fernando se acuerda bien, Irene también. Íbamos a los estudios de AM 690. Sí, primero, y después a los protoestudios de la retaguardia. ¿Cómo se llamaba la calle de la 690? Un Rico Schmidt era allí. ¿Se imaginan yo la primera emisión cuando Fernando me dice la calle Ulrico Schmidt? El primer escriba de... ¿No? El primer historiador de los viajes de conquista. Pero como nombre de calle medio extraño. Bueno, en este programa últimamente se me ocurre ponerle nombre a las columnas que hacemos. Y en este caso, el título de esta nueva entrevista es Libertad de Empresa, Esclavitud de Prensa. Siempre se habla de la libertad de prensa, pero me pareció darle este enfoque porque para que la empresa sea libre, evidentemente la prensa, los trabajadores de prensa, terminan en una situación de esclavitud. ¿Quién no ha escuchado un programa que ya en este momento es un clásico, que se llama Leña al Fuego? Yo tuve el privilegio de ir algunas emisiones sobre este, en este programa, invitado por un periodista que para mí tiene una relevancia muy especial, por combativo, porque inició en su momento el movimiento judío por los derechos humanos, porque editaba un semanario muy importante, Nueva Presencia, en la agencia DiPres. Bueno, toda una historia de años y años de militancia. Nos encontramos muchas veces, nos desencontramos otras, pero hoy hay una situación especial. Este programa Leña al Fuego, que fue irradiado de la radio de la ciudad, pudo ser alojado nuevamente en Radio Cooperativa. Y parecería ser que de ese nuevo alojamiento va a ser desalojado otra vez. Y yo tenía mucho interés que su conductor, su creador, que es nada menos que el periodista Germán Schiller, nos explicará qué está pasando con Leña al Fuego. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te va, Alfredo, querido Alfredo? ¿Cómo andás? No te escucho muy bien, no hay buen retorno. Vamos a tratar de mejorar el retorno, porque según Germán tenemos problemas en ese sentido. ¿Me estás escuchando un poco mejor? Ahí estoy escuchando un poco mejor. Bueno, tenemos un problemita, pero rápidamente solucionado. Germán Schiller, periodista, creador de Línea al Fuego. ¿Cuál es la situación actual de Línea al Fuego? ¿Se confirma esto? Prácticamente está confirmado. Primero inventaron un tema de que había una empresa automovilística que en el horario posterior al mío iba a tener un programa, o va a tener un programa como de 7 horas, y que exigió que la radio, que el dial esté limpio. En el lenguaje radial eso quiere decir que antes del programa de ellos no haya nada conflictivo. Por lo tanto, uno puede deducir que mi programa les ensuciaba el dial. El discurso del director cambió en los últimos días ante el revuelo que se armó, ya no dice más, sino que da un argumento que no es fácil de rebatir. En realidad es mi flanco más débil, que es el contrato termina el 31 de diciembre. Eso es cierto, es así. Pero yo agrego que hace 2 meses yo le planteé esto al director, le dije, ¿seguimos en verano, seguimos adelante? Sí, por supuesto que sí. Así que súbitamente alguien le debe haber ordenado que se terminara la cosa, y la cosa parece que se termina. En principio me había dicho que íbamos a terminar el último sábado de enero, pero el viernes me llamó en tono muy admonitorio y muy furioso por las repercusiones que estaba teniendo la cosa, y las repercusiones legislativas en el Congreso, en la legislatura, en los organismos de derechos humanos, etcétera, y me dijo, si vos vas a utilizar la radio para hablar mal de la radio, no llegamos a fin de enero y se termina, como dice el contrato, fin de diciembre. Conclusión, hoy no sé, yo estoy preparando el programa para este sábado y no sé si va a salir, es un poco la situación. Por supuesto, si salimos vamos a dedicar a la catástrofe energética que estamos viviendo los argentinos, y bueno, esta es un poco la situación. Germán Schiller, tu programa ha tenido invitados combativos, militantes, sociales, políticos, partidarios. ¿Cuál ha sido la reacción? Yo he visto mucha solidaridad, pero asimismo te pregunto, ¿parte de esa solidaridad pensás que puede ser efectiva? ¿Que algunos kirchneristas críticos o autocríticos pueden llegar a apoyar que Línea al Fuego siga al aire? Por lo pronto, sí. Me han alguna gente que apoya al gobierno y que son muy honestas y que yo los conozco, me han expresado su solidaridad, pero son muy pocos. Por ejemplo, Pablo Yonto es un gran escritor, un gran periodista, un gran combativo, es abogado en la querella a Patti, yo lo conozco de la época de Madres, y ha estado cerca del gobierno porque él tiene un tema muy particular con Clarín, como tengo yo, y él le pareció muy bien todo lo que estaba haciendo el gobierno contra Clarín. En eso disentíamos, por supuesto que vino al programa a discutirlo. Bueno, me ha mandado una nota de solidaridad hermosa, y no le importa que esto sea el gobierno, sino que lo importante es que un periodista independiente ha sido censurado una vez más y él lo ha repudiado. Y también me ha mandado una nota de solidaridad a un filósofo mexicano que reside en Buenos Aires, que es chavista. Vos sabés que los chavistas apoyan mucho al gobierno actual kirchnerista, más allá de que yo estoy muy de acuerdo con la revolución bolivariana, pero en este tema, en fin, es un tema muy discutible. Sin embargo, este filósofo, que es Buenabad, Fernando Buenabad, me ha mandado también una nota muy muy cálida. Bueno, yo diría que estos son lo de las pocas cosas que están más o menos cercanas al gobierno y que me han expresado su adhesión. El resto es el enorme conjunto de la izquierda, organizaciones sociales. Hoy recibí una nota hermosa de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y así sucesivamente. Los organismos de derechos humanos, los históricos, casi ninguno, salvo la APDH o la Liga, pero los históricos que han sido cooptados por el gobierno, por supuesto que no les interesa si me levantan o no el programa. En fin, el tema es que, como aquella propaganda que, como vos sos más o menos de mi generación, vos te acordarás bien, soy un león vendiendo Durax, pero no duro en ningún bazar. Vos sos el león. No sé si soy el león, pero me sirve para ver cómo... Ah, pero en algunos bazares duraste mucho. En Radio de la Ciudad duré mucho, 13 años, y es como un milagro. Los gobiernos iban pasando, los directores de la radio iban pasando, y yo me iba quedando, ¿no? Al final se quebró con el macrismo. Bueno, estamos hablando con Germán Schiller, periodista, militante social, político, un combatiente y además creador de Línea al Fuego, un programa ya clásico de la militancia. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿le das también alguna importancia a esta columna tan fundamental de María del Carmen Verdú, que era una columna del programa, digamos? Porque los invitados, bueno, algunos yo los he escuchado, me parece que aprovechan el micrófono y se van de rosca, pero creo que las denuncias de María del Carmen Verdú eran realmente muy fuertes y muy contundentes, ¿no? Le doy mucha importancia y te diría aquí entre nosotros que ha sido clave en el levantamiento del programa. Te lo digo así como suena. Es muy irritativo para el establishment lo que ella dice, y es muy irritativo que yo lo comparta plenamente. Lo comparto plenamente porque le da fuerza al programa. Exactamente. Y porque es parte de una lucha, yo soy parte de esa lucha, que es denunciar la criminalidad policial y estatal. Decir que en el 2013, solamente en el 2013, hubo 200 asesinatos de personas inermes por parte de la policía, es un dato fuerte que no aparece prácticamente en ningún medio. Y así ha sido furiosamente irritativa en una radio que es kirchnerista, es una radio kirchnerista, es una radio hiper kirchnerista. Vos sabés que los conversos son los peores. El director de la radio viene del peor peronismo de derecha, estuvo con, en fin, otro día hablamos del prontuario de este personaje, y todo ahora reciclado es hiper a favor, no tiene ningún tipo de mira en algo de objetivo, qué sé yo. Él desde el principio no le gustaba que el programa existiera, ahí lo presionaron un poco, le sugirieron que le convenía al gobierno mostrarse pluralista, y él ya de entrada mostró hostilidad. Y yo no engañé a nadie. El primer programa, me acuerdo que estuvieron la Verdú, justamente, que estuvo no como columnista, sino todo el programa, Miriam Bregman y Diana Cordon. O sea, tres pesadas, para decirlo en el mejor lenguaje. Por supuesto, dijeron todo lo que había que decir sobre las violaciones a los derechos humanos actuales, no las del pasado. Y para colmo, en ese programa hubo una llamada telefónica con amenaza de muerte para la Verdú. Entonces, de entrada se vio que iba a ser difícil, que iba a ser muy difícil nadar contra la corriente. Bueno, eso es el resultado, está ahí, ¿no? Tampoco quiero hacerme la víctima ni el mártir. Esto es, parafraseando García Márquez, crónica de un levantamiento anunciado. Éramos sapo de otro pozo en una radio kirchnerista haciendo un programa de izquierda revolucionaria. En fin, tenía que estallar la contradicción en algún momento. De todas maneras, evidentemente, como decís bien, estalló la contradicción, pero evidentemente esto tiene un impacto también en lo que podemos llamar la política del kirchnerismo, en el sentido de la ley de medios, voces para todos, salir de los monopolios. Evidentemente creo que es una señal muy fuerte de que esta lucha contra Clarín ha sido una especie de inmenso camuflaje, no tanto para combatir un monopolio, sino para crear otro aún más poderoso. La ley de medios puede servir únicamente para ir por ahí legalizar algunas radios que no están en condiciones legales. Y nada más, un periodista independiente como yo no tiene ninguna posibilidad de llegar a los medios del sistema, a los medios que convocan. Y no hablemos de Alfredo Grande, no lo van a convocar para Radio Rivadavia o para el Canal 9 ni en la puta vida. ¿No? ¿En serio? Ojalá me equivocara, pero los que tienen algo para decir difícilmente pueden acceder a los medios con convocatoria, a los medios potentes desde el punto de vista técnico. Entonces no les importa que haya una radio, que haya 10 radios en Pompeya que sean críticos del gobierno. Yo en este aspecto soy bastante crítico con todo el movimiento de medios alternativos, que es muy importante, es alterativo, nos sirve para expresarnos, pero los que llegan son ellos. Hoy los que manejan la opinión pública son ellos, y nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Si uno accede un poquitito, como he accedido yo, a los medios del sistema, en la medida que yo hago un periodismo en los medios del sistema, pero que sea antisistema, termina como termino yo, aunque por supuesto que duró unos cuantos años. Me les costó bastante sacarme del costado. Yo no creo que pueda volver a un medio grande, ahora a un medio más o menos con gravitación. Bueno, acá hay una oyente nuestra muy consecuente, Alicia Jardel, que te dedica varios mensajes. Primero, que sos un león con cabellera rebelde que molesta al oficialismo, y dice que todos los leones con garra y convicciones no tienen micrófonos. Bueno, acá por suerte Germán ha tenido micrófono y lo ha usado muy bien, pero tiene razón, ¿no? Tarde o temprano, en este caso se tomó su tiempo, pero la cultura represora, como yo digo, te va arrinconando y finalmente te deja un costado, ¿no? Sí, sí, yo resistí todo lo que pude. Tampoco viste que me quiero hacer el héroe. Yo hice lo que tenía que hacer, yo sentí hacer esto y lo hice lo mejor que pude en condiciones bastante difíciles. Me he peleado incluso con los líderes de izquierda. Por ejemplo, que yo con los líderes de izquierda no comparto que vayan a los medios del sistema, se comen a los burgueses crudos, se devoran al imperialismo, pero no dicen nada del medio donde están siendo entrevistados. Entonces vos podés escuchar a líderes de la izquierda más combativa diciéndole sí señor Feynman, no señor Grondona, y a mí me irrita bastante. He discutido mucho porque ellos dicen hay que aprovechar todos los espacios, y es una gran mentira. ¿Cómo vamos a aprovechar los espacios? Y vos dejás en la impunidad a los que manipulan a la opinión pública. Pero en fin, ha sido un tema de discusión. También discuto mucho con los, yo creo que lo dije antes, con los compañeros, con los abnegados compañeros de los medios alternativos que se conforman con expresarse. Y el tema no es conformarse con expresarse, el tema es cómo llegar a las masas. Yo estoy obsesionado con ese tema. Y a lo mejor estoy obsesionado más, a lo mejor soy un paranoico, vos sos un psiquiatra, después me vas a hacer el diagnóstico, pero yo estoy obsesionado. Ya lo hice, Germán, hace años que lo hice. ¿Cómo? Hace años que lo hice. Ya sé que hace años que lo hiciste, bueno, pero yo trato de disimular un poco. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que replantear cómo darle esta pelea. Que yo lo hago, así lo hago siempre, vos sabés que lo hago, yo estoy en la caterva, voy a donde se me da la gana, donde me llaman. Hoy estuve 2 horas en la radio, me hicieron un reportaje espectacular, Radio Atómica de San Martín. Pero yo le digo, compañero, ¿Radio Atómica? Radio Atómica de San Martín, no me pregunté dónde es, desde qué es, no sé, pero el reportaje es muy bueno, los chicos sabían muy bien lo que preguntaban, lo que hacían, 2 horas. Pero yo le decía, ¿por qué no ven hasta dónde podemos llegar con esto? El tema es a ver qué acción unitaria podemos hacer y no que cada cual cuide su bolichito, lo que es difícil, es muy difícil, pero ver algún tipo de alternativa frente a los medios del sistema, porque con esto no le podemos hacer sombra. Ellos no están preocupados porque haya miles de radios alternativas. Bueno, Germán Schiller, con él estamos hablando, creador de Leña al Fuego, un programa importantísimo de nuestra radio, militante, político, social, periodista. Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. Cómo no, con mucho gusto. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? La última vez que charlamos, discutimos al aire en tu programa. Yo no comparto, la verdad, con Germán un par de cosas clave de su pensamiento. Una es su noción de censura. Y la segunda es la que tiene que ver con los medios alternativos, ¿no? Nosotros compartimos, como hacedores de medios alternativos, el diagnóstico de que obviamente debemos llegar a más gente. Lo que no comparto es la mirada de conformismo. Nosotros no nos conformamos con que nuestros medios tengan el alcance que tienen hoy, y nos parece que la manera de hacerlo es juntarnos. Por eso integramos una red, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, y pronto vamos a estar incluso con algunas novedades tendientes justamente a superar las limitaciones técnicas que tenemos, porque hacemos las cosas de manera autónoma. Querido compañero, sí. Yo pertenezco a esa Red Nacional de Medios Alternativos, me la paso haciendo medios alternativos, o como conductor, o como entrevistado, o como columnista, como lo que fuere, estoy todo el tiempo en eso. Lo que pido que no nos engañemos, que no nos hagamos triunfalistas. Hay algunos, no es el caso de ustedes, que son personas grandes, centradas, saben bien dónde van, pero hay muchos chicos, y yo tampoco los juzgo, no hago un juicio de valor, estoy dando una característica, que por tener un micrófono suponen que ya están haciendo la revolución y que las masas los escuchan. El tema es cómo llegar a las masas, y eso tenemos que sentarnos, replantearlo, estudiarlo, discutirlo, porque no es un tema sencillo, porque es simplemente pelear contra el sistema. El principal instrumento que tiene hoy el sistema para manipular a las masas son los medios. Los medios ya no son más el cuarto poder, son el primer poder. Y nosotros solamente le hacemos cosquilla, ni siquiera le hacemos cosquilla. Tenemos que ver cómo de algún modo podemos horadar su poder. Estoy totalmente de acuerdo, disculpame si yo hiero alguna sensibilidad, no es mi intención, porque sobre todo con gente como ustedes que están haciendo un programa extraordinario. Yo sé lo que está haciendo Alfredo, lo que hacen ustedes. Simplemente replantearnos la necesidad de llegar mejor y más, y hacerle cosquillas por lo menos al sistema. Ya no estoy diciendo romper el culo, Pero Germán, eso es un problema, está claro que es un problema de alcance de los medios, pero no es un problema de discurso también, porque digo, cuando los que han hecho experiencias de aparecer en medios tradicionales o medios masivos, como puede ser tu caso, tampoco han logrado instalarse y tener una audiencia que trascienda lo que nosotros llamamos el gueto militante. Bueno, eso es un tema de discusión, habrá que ver, vos no tenés una encuesta para eso. Yo la única encuesta que yo tengo es la DIVOPE, cuando estaba ahora no, porque en Radio Cooperativa no había encuesta, la DIVOPE en Radio Ciudad, teníamos un alcance interesante. Pero bueno, yo nunca me la creí, simplemente tenía un poco de llegada mayor que la que puedo tener en un medio alternativo, porque era un medio del sistema. El resto hay que discutirlo, ¿no? Y creo que vale la pena replantearlo, hacer programas como este, hacer seminarios, simposios y ver qué es lo que podemos hacer. Es viejo eso de que aislados nos van a devorar. Pero bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos es un camino, pero habrá que ver cómo seguimos con esto, ¿no? El tema de la ley de medios, por ejemplo, generó grandes discusiones. Yo vi en muchos de los que tienen que ver con la red de medios alternativos muy contentos con la ley de medios, sin percibir que es una engaña pichanga muy grande, pero en fin, vamos a seguir adelante. No sé qué documento habrás leído de la red de medios en general. No sé si hay algún documento, no leí ningún documento, sino con los programas, con los programas que he escuchado, con los programas que me han invitado, que me preguntan cómo es posible que vos opinés esto de la ley de medios. Yo dije claramente, me parece una mierda, una gran estafa y no va a ningún lado y no va a democratizar los medios, no va a posibilitar de que los periodistas antisistema puedan llegar a los medios que mayor convocan. Esto sería la gran revolución de la ley de medios. Nada de eso está previsto. Igual ojo que suele pasar que mucha gente que dice que pertenece a la red de medios en realidad nunca pasó por la puerta ni siquiera del lugar donde nos reunimos, ¿eh? Porque muchas veces pasa esto, hay programas que se sienten, digamos, que simpatizan con lo que la red expresa públicamente, pero en realidad representan solo sus propios pensamientos. Yo leí un documento cuando la justicia aprobó la ley de medios, ahora no puedo acordar si la Red Nacional de Medios Alternativos, pero era un grupo de medios. Y era muy flojo el documento, porque había críticas, pero había muchos elogios. Bueno, evidentemente no fuimos nosotros, pero no importa. Bueno, Germán Schiller, realmente te agradezco muchísimo tu tiempo, tu entusiasmo, tu polenta, tu militancia. Veremos qué pasa con Leña al Fuego, Radio Cooperativa, pero seguramente de alguna u otra manera Leña al Fuego va a seguir prendida. Hay que poner mucha leña. Bueno, yo le agradezco mucho, creo que quedó subyacente algún tema que por ahí se tiró y que no fue suficientemente exhaustivado, que es si los programas que yo hice o el periodismo que yo hice solamente llega a los convencidos o llega a un público más amplio. Y es un tema también para discutir, ¿no? ¿A qué público estamos llegando? Bueno, hay muchos temas para discutir. Desde ya, con mucha anticipación, te voy a invitar al segundo encuentro de la gratitud militante. Estuviste en el primero, esto es para el 7 de junio, así que te voy a hablar antes, pero de todas maneras estamos tratando de ya empezar a poner leña a ese fuego. Bueno, Germán Schiller, te agradezco mucho, te felicito por tu tarea como cooperativista, como escritor, como un hombre que es múltiple, como psiquiatra también, tus aportes han sido muy valiosos. Tu libro sobre la sexualidad represora y el crimen de la paz son aportes muy valiosos. Bueno, y es un gusto haber estado en tu programa. Un fuerte abrazo, Germán Schiller. Que te vaya muy bien, chao. Cuando empecé era al Borda, que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Hablando del mensaje, de si se llega o no se llega, este muy importante nota que hicimos a Germán Schiller, te leo un afiche que salió. Perdón, pero es rara la paradoja de que alguien que dice que está censurado en un medio salga en ese medio, ¿no? A mí me sigue resultando extraño, pero... Está bien, ¿no? Lo vamos a mantener. Lo voy a llevar a mi terapia. Llevar a tu terapia. Acá hay un afiche que salió de la mano de un tal Martín Alcala, que dice lo siguiente: hay una foto de un changuito y dice: antes de quejarte el aumento de precios, pensá que comprar es un acto político. Cada vez que pones algo en el changuito estás votando, remarcado el votando. No todo el trabajo es de Cristina o de Moreno, vos también sos responsable. Vos como periodista, ¿qué pensás de esto? A ver, no lo entendí. Primero, que como que antes de como que nosotros somos responsables de los aumentos de precios. Comprar es un acto político y entonces vos en la compra le convalidás la inflación, convalidás un montón de cosas. No, yo comparto la idea del control popular de precios si es que hay un gobierno que ayuda a que los precios no suban. Es decir... Pero te estuvieron diciendo durante años que no había inflación. Ahora, estuvieron negando. Es que ese es el tema, un poco se engancha con lo que hablamos con José Iglesias. Cuando el gobierno desmiente la realidad, no podés reaccionar, porque te están diciendo que no hay inflación. Te dijeron años que no había inflación. Entonces vos ibas al changuito y decías: estoy psicótico, estoy delirante, cada vez compro menos, el changuito está cada vez más miserable. Y al mismo tiempo te decían: no hay inflación, no hay inflación, no hay inflación. Hay acuerdo de precios. Bueno, realmente es muy difícil revelarse cuando te están permanentemente confundiendo. Así lo pienso yo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo comparto eso. También es cierto, no hay que desconocer que los formadores de precios son los grandes empresarios y muchas veces, por ahí no por las mismas razones por las que el gobierno dice que los empresarios están enojados con ellos, digamos, muchas veces... La forma de horadar el poder de alguien es haciendo esto. Se lesiona a Alfonsín, ¿por qué no habrían de hacérselo a Cristina Fernández de Kirchner? Por supuesto, pero además cuando se inventó lo de la supercar, ¿qué pasó con la supercar? Nunca la vi. ¿Alguien tuvo una supercar? El número uno fue para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Dónde está la supercar? ¿Dónde está la garrafa social? ¿Dónde están los Edín? O sea, es toda una inmensa parafernalia de ideas, porque la represión no es solamente prohibirte hablar, es también llenarte de basura con la cual vos no podés pensar. Acá hay dos mensajes que lo voy a leer muy rápido, una de vía Facebook, ¿no? Lucha Llamas, que pone que no está de acuerdo con una sola cosa. Así, dice: no creo en los optimistas, porque los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, ya que los optimistas están contentos con lo que hay. Por lo que le decía José, supongo. Supongo que sí. Después Gringa, Tosca, Marta... Está bien, es interesante el pensamiento. Sí, es muy interesante, por eso lo estoy leyendo. Dice que la multiplicación de las víctimas, padres que murieron por no poder soportar la masacre de sus hijos y 25 chicos que no pudieron soportar el hecho de sobrevivir en Cromañón. Cromañón no se terminó esa noche. Es una importante reflexión porque los efectos Cromañón fueron realmente en el tiempo. Vamos a pasar a la tercera entrevista, por eso un programa especial, nuestro último programa del año, y gracias a La Retaguardia. Seguimos por La Retaguardia unos minutos más porque no queríamos dejar de tener esta entrevista, que va a ser la última entrevista del año. Tenemos en el aire... Vamos a entrevistar a una compañera que pertenece a la PDH de San Luis, la PDH de San Luis, que también nos va a contar qué tipo de relación orgánica tiene con la PDH que funciona acá en Capital. Se trata de una compañera con la cual me conecté con esta fuente de tanta información y tantas relaciones, que es el Facebook, por lo menos el mío, supongo que otros también, que es Lilian Videla. ¿Cómo estás, Lilian? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Nos intercambiamos unos mensajes realmente importantes, vos hiciste reflexiones muy necesarias sobre la situación política actual. Especialmente, quizás sea interesante para nuestros oyentes que nos cuentes la situación en San Luis desde la perspectiva de la PDH, la Asociación por los Derechos Humanos. Bueno, estaba escuchando. Nosotros integramos la Asamblea Permanente Nacional con muchas dificultades que se han generado actualmente por estas dificultades políticas, ¿no es cierto? Este sistema actual de estos últimos años ha fraccionado todos los organismos. Pero bueno, nosotros acá en San Luis somos el único organismo de derechos humanos. Estamos desde 1984 y desde esa época venimos bregando por encontrar la verdad y la justicia. Hicimos mucho trabajo hasta que salieron las leyes de obediencia de vida y punto final. Después, bueno, vino toda la decepción esa, pero todos los expedientes estaban abiertos, teníamos todos los testimonios, y bueno, sí, ahora con la apertura que hubo, la derogación de las leyes, pudimos reiniciar los juicios. Y bueno, en los juicios, el primer juicio se llevó a cabo en el año 2009, terminó con condena perpetua en cárcel común, y bueno, ahí tengo que decirte que en cárcel común hay solo dos personas. Los otros tres, uno se murió, el otro, que era el comandante en jefe, está en su domicilio, y el tercero también está acá en el comandante está en Buenos Aires, en un departamento. Sabemos que sale todas las semanas a nadar al colegio militar, no sé cómo se llama, el centro militar, círculo militar. Y en este segundo juicio se los ha autorizado a estos delincuentes a permanecer en Buenos Aires, así que nos miran por televisión mientras las víctimas tenemos que dar testimonio. Es muy terrible eso. Pero bueno, es esto. Y acá hoy se están juzgando a 29 represores. Por primera vez hemos logrado testimonios que acusan fehacientemente a la aeronáutica, que fue quien se apoderó del poder en toda la zona de Cuyo. Nunca habíamos podido imputarlos, y el otro día hubo un testimonio de una compañera docente que, bueno, fue demoledor, porque es la primera compañera que habla de su violación por un jefe de la aeronáutica, y creo que son testimonios irrefutables, ¿no? Pero bueno, yo me había comunicado con vos, creo, por el tema de Milán, y la verdad que nosotros estamos absolutamente en contra de esa designación. Nos parece una aberración, un retroceso en todo este proceso que podemos llevar buscando la verdad y la justicia. Nosotros somos conscientes de que es responsable, y bueno, no sé cuál será el negociado político que exista para que hoy tengamos a este personero jefe de nuestro ejército, ¿no? Es una vergüenza. Lilian Videla, con ella estamos hablando de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis. Te pediría si podés hablar un poquito más fuerte, porque tenemos acá un tema de escucha. No, te decía que bueno, nosotros con la designación de Milani, antes que se lo designara, ya cuando hubo la propuesta de designación por el mes de julio, ahí ya presentamos nuestras quejas, y bueno, eso produjo en la Asamblea Nacional un problema, porque bueno, había gente que decía que había que esperar las pruebas, había compañeros de la PDH, y bueno, pero se dio que fue ascendido, y acá lo tenemos de jefe del ejército, que es una vergüenza para el país. Nosotros, por muchos menos pruebas, tenemos a gente detenida que son responsables, tanto como Milani, de la desaparición, muerte y tortura de compañeros, ¿no? Bueno, justamente por esto que tú me comentaste de Milani, yo a esta entrevista la bauticé "Te acordás, hermano, de los derechos humanos", ¿no? Porque la verdad que sí, es para eso, pero te digo que te da una tristeza. Vos decís, bueno, nuevamente fracasamos, qué sé yo. La verdad que decía yo el otro día, te pone muy triste todo esto, porque tanta lucha que no empezó en el 2001 ni en el 2003. No, esta por lucha supuesto. Nosotros acá en San Luis y en todo el país empezó mucho antes que terminara la dictadura. Y después fuimos concretando etapas, fuimos llevando fracasos, pero bueno, la seguíamos peleando. Pero esto decimos, bueno, ¿qué negociamos? ¿Qué estamos negociando? ¿Viste? Yo creo que la sangre de los compañeros no se negocia y no hay vuelta atrás. El que participó y estuvo es responsable. Y sabemos nosotros también que los expedientes de Milani están parados. parados, digo, en la justicia, porque hay una orden superior de que no se avancen los juicios, tanto en Tucumán como en La Rioja. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Y por otra parte están los derechos actuales que se están violando permanentemente. Lilian, buenas noches. Irene Dinari te saluda. ¿Cuál es tu análisis político de la designación de Milani y la ley antisubversiva que sancionó este gobierno? No, yo creo que hay un retroceso en todo lo que ellos dicen defender los derechos humanos. Pero, a ver, yo creo que se ha utilizado el tema de los derechos humanos, han encontrado este encasillamiento de los derechos humanos y han cooptado a través de subsidios, de dinero y de glorias, a un grupo que vos decías hace unos años era imposible, era incorruptible. Y bueno, pero hoy está pasando eso, y a través del dinero vos podés hacer muchas cosas, lamentablemente. Yo te digo, yo soy una expresa y estoy más que furiosa con el tema de la jubilación que dan y otorgan a todos los que hemos sido presos. Porque, a ver, yo estoy de acuerdo que habrá compañeros que lo necesitan, y sí, estoy de acuerdo, pero así como hay un compañero que ha sido de los 70, también hay otros argentinos que no estuvieron en la generación de los 70 y también hoy están muertos de hambre. Entonces, si hubiera sido universal, está todo bien, pero que solo nos premien por haber sido presos políticos me parece una afrenta al país y a los principios por los cuales hemos luchado. Nunca me imaginé que me iban a poner una cocarda nada más que por haber sido presa. ¿Cómo estás? Fernando Tevel es mi nombre. Muy despacio te escucho. Bueno, ahí te vamos a subir un poco el retorno. No viene bien la comunicación, nosotros también te escuchamos muy despacio a vos. ¿Cómo es ser una militante de derechos humanos en un lugar donde, como San Luis, donde uno reconoce que te digo la visión que tenemos desde afuera, si la justicia en general atiende, digamos, a los gobernantes de cada lugar, nos parecería ser a nosotros que en San Luis eso ocurre mucho más todavía? Y en San Luis nosotros tenemos graves problemas con el gobierno de los Rodríguez, estamos enfrentados, no tenemos ningún tipo de diálogo, porque, bueno, Rodríguez en la época, Alberto, en la época de la dictadura, 1978, mandó una carta a Macera, que la tenemos, está aprobada, que pedía juicio y castigo para algunos compañeros, algunos de los cuales hoy están asesinados o desaparecidos. Por lo tanto, nosotros no tenemos diálogo de ninguna especie con el gobierno provincial. Y con el gobierno municipal ahora, que era el intendente actual, fue el abogado nuestro en la primera querella. Bueno, hoy acaban de despedir a 200 compañeros obreros del municipio. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Estamos evaluando eso, ¿viste? Somos muy malos, como decimos nosotros, no nos llevamos bien con nadie, pero no bajamos los brazos, no negociamos, esto no se negocia. Con los Rodríguez A nos llevamos muy mal siempre. Ahora hay nuevo gobierno que tampoco tenemos diálogo, porque, bueno, han transformado un centro de detención en un lugar, qué sé yo, de museo de estos modernos, tipo ESMA, de lo que quieran hacer con la ESMA. Bueno, no estamos de acuerdo y bueno, pero es así. ¿Cómo es ese centro ahí en San Luis? ¿Cómo? ¿Cómo es ese ex centro clandestino en San Luis? Era el centro de detención, era el D2 que nosotros llamamos acá. Uh-huh. Centro de inteligencia de la policía provincial. ¿Pero qué fue lo que hicieron ahora? Y ahora han hecho un museo de estos museos temáticos, un museo histórico donde el único hecho que pasó en el 76 es que hubo una tormenta, no sé qué, entré a verlo, y han puesto casi 80 nombres de personas de las cuales no las conocemos sus historias, y están reflejadas en un espejo, no dicen nada. Hemos pedido que nos digan quiénes son, y bueno, nadie nos contesta. Los que nosotros tenemos testimonio de la familia, de las denuncias, son 48 personas, 48 compañeros, y los demás, no sé, hay gente que está viva, por ejemplo. Y bueno, creo que esa es una falla también del centro del espacio de la memoria, porque de ahí viene la información, ¿no? Uh-huh. Lilian Videla, con ella estamos hablando de la PDH de San Luis. Yo creo que es cierto lo que señalás. Hoy hablamos con José Iglesias, uno de los referentes del movimiento Cromañón. Su hijo Pedro fue masacrado hace 9 años, hoy es el 9º aniversario de la masacre de Cromañón. Y creo que de alguna manera hay un hilo conductor, ¿no? Esta idea del fracaso, ¿no? Que a mí me impacta mucho. Yo hago la diferencia entre derrota y fracaso, que parece que es importante, porque el fracaso es derrotarse uno mismo. Y no veo en vos, como no veo en José Iglesias, como no veo en Germán Schiller, con el cual también acabamos de hablar, la idea de que se han derrotado a sí mismos. Creo que el enemigo sigue siendo muy fuerte, que la democracia no implica lo democrático, no. Y que lo democrático sigue ausente, ¿no? Pensemos, la democracia no existió todavía, no podemos hablar de 30 años de democracia. Mientras había muertos en el país, la presidenta bailaba con quienes bailaban en la plaza. ¿De qué estamos hablando? Los muertos de ahora también son muertos, son compatriotas nuestros. ¿De qué estamos hablando? Y hoy Buenos Aires se incendia y la presidenta no ha abierto boca y está en el sur. Y no sabemos si tenemos o no tenemos presidenta. ¿Qué nos está pasando? Pero tampoco la oposición guarda, tampoco la oposición da señales, ¿no? Bueno, de todas maneras yo creo que lo importante en un país que supuestamente tiene división de poderes, se vota y hay representantes, yo creo que el pensamiento crítico tiene que ser primero a los que tienen funciones de gobierno. No, por supuesto. Con lo cual creo que coincidimos. Dos preguntas que son así un poco laterales, pero no tanto. Yo tengo dos grandes amigos y compañeros ahí en San Luis, uno es el Pollo Dafra, Jorge Dafra, y el otro el Tato Iglesias. Sí, yo con ellos dos sí me conecto, sí. Porque realmente son, bueno, la Universidad Transhumante para mí es una experiencia muy importante. Sí, yo te leo por las cosas que manda el Pollo lo que pasa, manda también en Argenpress. En Argenpress. Sí. Bueno, Lilian Videla, primer contacto, último programa del año, pero no va a ser el último. Una cosa antes que la despidas, porque como ella integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Instituto Espacio para la Memoria, que es el órgano que tiene a cargo todos los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, con quienes nosotros hacemos aquí en esta radio oral y público, el programa de los juicios, que hasta donde sabemos es el único programa dedicado íntegramente de una hora íntegramente a los juicios en el país. Tiene nuevo presidente y en realidad nuevo director ejecutivo, y ese director ejecutivo, que es un cargo concursado, es ni más ni menos que Miguel Montserrat. Bueno, Miguel Monserrate es de la Asamblea. Por eso justamente lo decía antes de que te despidiéramos. Porque esta es una noticia poco conocida de estos días, que el jurado ha elegido a Miguel Monserrate como director ejecutivo del IEM. Sí. Y bueno, va a tener la muy dura tarea, entre otras cosas, de que no se haga, o esperemos que sea así, ¿no? Que no se haga ese museo que el gobierno quiere hacer en un espacio como el Casino Oficial de la ESMA, que está bajo la órbita del IEM. Bueno, sí, mira, yo cada vez que voy a la ESMA y veo, no podés creer, yo no creo que exista en el mundo que se hayan hecho estas violaciones, porque son violaciones a las personas que han padecido en esos lugares, ¿viste? Me parece una falta de respeto. Por eso te digo que escuchar a veces a personas a las cuales yo he respetado, como puede ser las abuelas, nosotros colaboramos con abuelas, colaboramos con el LEAF, pero escucharla a Estela decir, parece que no, estamos en otra sintonía, ¿no? Absolutamente, estamos hace varios años en otra sintonía, y a lo mejor sí, va a tardar mucho tiempo, si es que se logra volver a tener una sola sintonía, porque evidentemente con la dictadura era muy claro dónde estaba el enemigo, y una de las virtudes de la democracia es invisibilizar al enemigo, no destruirlo, pero sí invisibilizarlo. Yo cuando estaba detenida decía que era más fácil estar detenida que estar afuera, porque adentro uno sabía que el que tenías ahí detrás de la reja era tu enemigo. Claro. Las familias que estaban afuera, bueno, no tenían bien individualizado, y ahora me da la sensación esa, que no sé quién es quién. No, absolutamente, es un momento así muy peligroso, porque es un momento de gran confusión. Es muy peligroso, sí. Bueno, Lilian Videla, te agradecemos muchísimo este contacto, como decía, fue el primero, no va a ser el último. Te mando un fuerte abrazo, bueno, y un saludo a través tuyo a todos los compañeros de la PDH de San Luis. Gracias, Fuerte abrazo. Hasta pronto. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan. pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bueno, termina el año, termina esta emisión especial de Nuestros Sueños Posibles. Un recuerdo muy especial al jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, que dijo la barbaridad de que solamente un 1 a 3% estaba afectado por los cortes. Viniendo acá desde zona norte hemos esquivado varios piquetes, pero aunque fuera un 1%, un 0,5%, le quiero decir al jefe de gabinete de ministros, que ese tipo de justificación estadística es por lo menos cobarde. Yo soy médico y a ningún paciente con una neumonía le puedo decir que se alegre que solamente el 0,05 por mil de la población tiene neumonía o, como en su caso, una neumonía terminal. Jugar con las estadísticas, que ya es perverso cuando se trata de los precios de los alimentos de la canasta básica, cuando se trata de la vida de las personas, porque todas estas personas, comerciantes, consumidores, personas de edad encerradas en departamentos, quedan marcadas de por vida. Es como una masacre de Cromañón. Quedan marcadas de por vida, señor ministro, quedan marcadas de por vida. No las convence con porcentajes. Ubíquese en la realidad, que son personas. Salga del escritorio, salga de la televisión mediática y dése cuenta que lo que está diciendo es poner sal en una herida. Conténgase con esto, porque de lo contrario, por ahí alguna vez va a tronar el escarmiento. Porque estas personas, vale aclararlo, están violentadas por el Estado, que no le da los servicios necesarios para seguir subsistiendo. Sí, con la perversión de que se descargan en las empresas que fueron subsidiadas y no controladas durante la década ganada. Bueno, optimismo, como diría el amigo Tevele. No, como diría Scioli. Como diría Scioli, pero vamos a hacer pesimismo de la inteligencia, pero optimismo de la voluntad, según decía un gran pensador. Último programa del año, felices sueños posibles y feliz año, Fernando, Irene, Braulio, y nos encontramos el año que viene con otro programa, Sueños Posibles. O sea, lunes. Felices sueños posibles y feliz año. Feliz año.